Dos minutos para alcanzar la una del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local que tienen que ver con lo que es la gestión municipal. En este caso en concreto tenemos al otro lado del hilo telefónico a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos que son actualidad. Si te parece, Isabel, podríamos comenzar con la última asamblea de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, porque, bueno, pues en esa asamblea tenía lugar lo que es la constitución de nuevos órganos de dirección de esta federación, como decimos, y además hay que destacar que por parte, bueno, cada formación política pues elige a sus representantes, y en el caso de nuestra provincia además hay que señalar que Isabel Gómez pues ha sido designada como representante en el Consejo Municipalista, ¿no? Pues así es, Juan Carlos. La verdad es que es para mí un honor pertenecer a un órgano de dirección de la FAM, donde lo importante, al fin y al cabo, son los intereses comunes que tenemos los municipios de Andalucía para ir haciendo un mapa de coincidencia de asuntos prioritarios y que se vayan trabajando. Yo pude asistir el mismo sábado a la constitución de la nueva federación. Y la verdad tengo que decir que fue un fantástico discurso el que presentó Fernando Rodríguez Villalobos, el nuevo presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y que es además presidente de la Diputación de Sevilla. Y bueno, yo creo que durante toda la mañana pudimos ir visualizando que el órgano máximo entre debate de todo lo que es el municipalismo en Andalucía venía ya con una trayectoria un poco más oscura. Sabemos que estos 4 años anteriores pues hubo ruptura de lo que fueron las conversaciones en este seno, y es verdad que todas las fuerzas políticas representadas en los distintos ayuntamientos habían enfocado esta novena asamblea donde se iban a proceder a la elección de los órganos de dirección de la FAM, pues habían hecho un trabajo intenso, un trabajo también de generosidad por las distintas fuerzas, de manera que estén todas representadas en los distintos órgano y así favorecer pues lo que es el debate, el diálogo, sobre todo también la integración. Aquí, con independencia de los partidos que cada uno nos identificamos y representamos, pero al fin y al cabo somos alcalde y alcaldesa de municipios, que nos une el intentar dar respuesta a los problemas de nuestros vecinos y vecinas. Entonces yo creo que fue muy acertado todo el trabajo que se hizo respecto al previo de la celebración de esta asamblea y bueno, ya se materializó en acuerdo ya concreto para la designación tanto de la ejecutiva de la FAM como para el Consejo Consultivo, ¿no? Un órgano que además debe ser ese es el objetivo, ¿no? Que debe marcarse por parte, digo, de todos los representados, debe ser fuerte, digo, para dar respuesta, ¿no?, a las demandas que desde los municipios, ¿no?, se tiene con respecto a otras administraciones superiores, ¿no? Así es, Juan Carlos. Es primordial que todos los ayuntamientos tengamos una voz en un foro donde podamos elevar, como tú bien dices, a las distintas administraciones pues la coincidencia de temas que afectan, con independencia de donde viva uno en Andalucía, pero que afectan directamente al ciudadano y ciudadana. Y esa es la finalidad que tiene esta organización de ayuntamientos y que, desde luego, tras escuchar el fantástico discurso que dio el nuevo presidente, yo estoy convencida que va a llegar un nuevo tiempo para el municipalismo. Creo que, como decía, realzado por las turbulencias que ha habido en estos 4 años anteriores, creo que se ha estado a la altura por parte de todos para intentar enmendar, ¿no?, esa mala experiencia y poder volcarnos y centrarnos en lo que preocupa a los vecinos y vecinas. Ahí destacando pues eso que han entrado, ¿no?, en los distintos órganos, pues desde el Partido Socialista, representantes del Partido Popular, Izquierda Unida, el Partido Andalucista, Ciudadanos e incluso Plataformas Ciudadanas, ¿no? O sea, tener en cuenta para que todo el que tenga una representación en un municipio de Andalucía pues pueda estar en un foro de debate de los retos, ¿no?, que así se llamaba además la celebración de esta asamblea, los retos del municipalismo, que a ningún regidor se nos escapa, que pasa también por la defensa de la autonomía local y la suficiencia, ¿no?, financiera que necesitamos para poder abordar esos problemas que afectan diariamente a nuestros vecinos y vecinas. Y destacar, ¿no?, que Ubrique, en definitiva, por tanto, ¿no?, va a estar representado en ese consejo municipalista, por tanto, ¿no? Así es. Yo, hombre, comentar para que los oyentes de Radio Ubrique nos entiendan un poco, en esta, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, pues se designan representantes también a través de las formaciones políticas, y pero siendo por supuesto alcaldes y alcaldesas de municipios. En el caso de la provincia de Cádiz, pues se designaban, ¿no?, a tres alcaldes y alcaldesas de la provincia, y mi partido y mi secretaria general pues había determinado que la mejor manera era pues un representante a través de grandes ciudades, y hablamos de la ciudad de San Fernando, donde está la alcaldesa, que estén representadas también ciudades y municipios de 20 a 50.000 habitantes, que va a ser el representante el alcalde de Rota, y luego en representación por parte de los municipios menores de 20.000, pues me propusieron a mí para que fuera la representante en este foro de debate y de implicación municipal, ¿no? Así que somos los tres alcaldes y alcaldesas designados por mi partido, que vamos a estar trabajando al ritmo que marque el presidente de la FAN y conforme se nos vayan poniendo los temas, ¿no?, sobre la mesa que vayamos a enfrentar. Pues todo ello, ya decimos en relación a esta cuestión, a destacar la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que por tanto elegida como representante en el Consejo Municipalista a nivel provincial de lo que bueno, pues es la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, cuya novena asamblea tenía lugar en estos días atrás. Y además, Juan Carlos, para hacer una composición, hombre, que para mí es un honor, como decía, porque estamos hablando de unos 770 municipios de Andalucía, ¿no?, de los que tienen que derivar en una representación de todos ellos. Por parte nuestra, hablamos de que se nombraba 13 vocales en la ejecutiva de Andalucía, y en el Consejo Municipalista pues se formaba por parte de, se proponía y se designaron a 14 vocales del Partido Socialista, 14 vocales de todo el panorama andaluz, que sea una de esas 14 representantes en Andalucía, pues para mí desde luego es todo un honor y una responsabilidad, ¿eh?, que dispuesta a asumir, y porque al final estos foros, que se reúnen aproximadamente con carácter ordinario unas dos veces al año, pues al final no te quita mucho tiempo, entre comillas, porque es exponer lo que tú vives diariamente en tu despacho de alcaldía, es exponer lo que tus vecinos y vecinas están demandando, es analizar las propuestas y las iniciativas que se están tomando por otras instituciones y el calado, ¿no?, que tiene en, a la hora de aplicarlo para resolver problemas en definitiva y dar respuesta a estos problemas de nuestros vecinos y vecinas. Así que, como pueden comprender, para mí es un honor y una enorme responsabilidad que asumo con entusiasmo, con energía y desde luego con mucha fuerza. Y además es un privilegio, una ventaja, ¿no?, para Ubrique contar con vos, por tanto, en ese órgano. Así lo es. Pues eso de un lado, si te parece, Isabel, vamos a repasar diferentes temas de actualidad. Lo más próximo que llega, por ejemplo, mañana mismo, una sesión ordinaria de pleno, ¿verdad? Así es, mañana tenemos de nuevo una sesión ordinaria de pleno. La verdad que muy prontito con respecto a la última, han pasado apenas 3 semanas del último pleno, ya estamos inmersos en la celebración de uno nuevo. Asuntos importantes, yo creo que bueno, que ya, si os parece, podremos hacer una valoración cuando se celebre el pleno, porque no quiero tampoco, aunque tengamos esa mayoría, ¿no?, que pudiéramos aprobar los puntos de manera unilateral, creo que van asuntos que se van a ofrecer para dar una respuesta conjunta de las fuerzas políticas, y hablamos de un centro de atención infantil temprana, hablamos también de una ayuda extraordinaria al pueblo saharaui debido a aquellas inundaciones que han tenido estos refugiados, que creemos que el ayuntamiento debe colaborar en esta situación de emergencia y extraordinaria, y son temas, como digo, de calado social importante, y bueno, ya mañana en el pleno podremos verlo entre todas las fuerzas políticas, y estoy convencida que mañana será un pleno de satisfacción para ir avanzando también en estar al lado de estos problemas, ¿no? Y precisamente además va a contemplar una declaración institucional contra la violencia de género. Es algo habitual cada año, evidentemente, con motivo, ¿no?, de precisamente el miércoles, día 25, ese Día Internacional contra la Violencia de Género, que va a suponer además en nuestra localidad lo que es la celebración, el desarrollo de esa concentración, por supuesto con apoyo del ayuntamiento y con bueno, pues la participación de los colectivos de mujeres y en general, ¿no?, todas las personas que se quieran sumar, como decimos, este miércoles. Así es, Juan Carlos. Como todos sabemos, el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Es una lacra y un drama que sufre esta sociedad, que desde luego las administraciones tenemos que aportar recursos suficientes para poder acoger y poder, de cierta manera, pues atender a las víctimas que sufren esta violencia, y creo que en Ubrique, pues como viene siendo tradicional, pues se tienen una serie de actividades que vienen a poder manifestar como municipio, como sociedad, pues nuestro rechazo a esta violencia que, por desgracia, pues deja a huérfanos, deja a madres sin su hija, sin madre, sin hija, sin, en definitiva, ¿no? Tiene una repercusión social importante que creo que el municipio se vuelca con todas estas actividades, y especialmente las asociaciones de mujeres de la localidad, que hay que reconocer que en esto son personas y mujeres comprometidas, que están también atentas para detectar cualquier síntoma de violencia que aparezca en el entorno, y creo que, igual que decía, que las administraciones tienen que poner sobre la mesa los recursos suficientes. Es verdad que lo que tenemos que tomar también conciencia todos y todas es que hace falta lo primero es detectar dónde se están produciendo estas violencias. Tiene que haber una denuncia por medio para que se puedan poner estos recursos al alcance de las afectadas y afectados, y por tanto creo que tenemos que participar en ese sentido toda la sociedad. Ninguno estamos ajenos de que cuando veamos una situación sobrecogedora o violenta, el callarnos. Entonces, yo animaría en ese sentido que la ciudadanía nos tenemos que implicar con estas víctimas, y en cuanto veamos un posible indicio de maltrato, tendríamos que denunciarlo, porque creo que es el abrir el camino para demostrarle a todas las víctimas que no están solas y que la sociedad está con ellas, y que desde luego no va a ser por intentar ayudarlas y intentar salir de esa situación tan escabrosa, ¿no? Y como tú bien decías, pues el pleno se abrirá con la lectura de un manifiesto que ya estos años atrás todos los grupos municipales acordamos, que el manifiesto que se acuerda en la Diputación Provincial por todas las formaciones políticas, pues sea el que se dé lectura en el pleno del Ayuntamiento, pues para evitar también suspicacias y distanciamiento de lo que son visiones, ¿no?, de determinadas actuaciones contra la violencia de género que podemos tener los distintos partidos. Pero institucionalmente, como ayuntamiento, hay que mandar un mensaje común, unitario y de fuerza, para que se nos visualice, ¿no? Que todos los concejales de Ubrique, seamos del partido que seamos, estamos unidos en luchar contra la violencia de género. Y mañana pues lo vamos a leer, este manifiesto conjunto. Y sí le decía al secretario que me gustaría que apareciera en el orden del día, porque habitualmente se ha estado leyendo de manera acordada y sin ningún tipo de problema por parte del alcalde, pero yo creo que es un tema que debería aparecer en el orden del día, en la convocatoria de pleno, para que sepamos que ese manifiesto, coincidiendo con esta cercanía al 25 de noviembre, debe de estar expresamente puesto en un orden del día, porque es un asunto demasiado importante como para que aparezca su lectura, ¿no? De hecho aparece, ¿no?, dentro de lo que es la parte resolutiva, antes del punto 1, pues aparece esa declaración institucional, ¿no?, contra la violencia de género. Así es, y como tú bien decías, Juan Carlos, también animar a los ubriqueños y ubriqueñas, pues que nos acompañen el miércoles, el día ya 25, que a las 6 de la tarde será la concentración en el centro de la avenida, para manifestar esta repulsa y la solidaridad y, ¿no?, y acercamiento cercanía, mejor dicho, con las víctimas de la violencia, cualquier tipo de violencia familiar. Así que espero que todos aquellos que nos escuchan y puedan, pues que estén allí con nosotros para respaldar esa imagen de sociedad involucrada y en un problema tan importante, ¿no?, que nos afecta en definitiva a todos. Todo eso en relación, ya decimos, a este miércoles 25 de noviembre se conmemora, ¿no?, ese Día Internacional contra la Violencia de Género. Mirando hacia lo que son citas próximas o incluso que ya han pasado, la verdad es que el viernes lo comentamos, incluso con una ubriqueña que es la directora, ¿no?, en este caso, del Instituto Andaluz del Flamenco, nos referíamos a la inauguración por la tarde de Memoria de Paco, una exposición que alberga el San Juan de Letrán, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Quería hacer referencia a esto también porque ha supuesto lo que, en definitiva, es el estreno de unas nuevas instalaciones, ¿no? Ese edificio que adquirió el ayuntamiento, que se ha rehabilitado y que se ha conectado con lo que era la sala original o el edificio original del San Juan de Letrán, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo creo que el viernes fue totalmente acertado el abrir esta nueva dependencia, esta nueva sala de exposiciones del municipio, que se integra, como tú bien decías, al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, y que al principio no sabíamos, una vez que tenemos este espacio, los contenidos, todavía estamos en ese también valoración, en ese debate de ver cómo regulamos el uso de esta sala de exposiciones, pero tuvimos la oportunidad de contactar con la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, nuestra paisana, como tú bien decías, María Ángeles Carrasco, que desde luego tengo que agradecer la disponibilidad y que rápidamente nos ofreció la exposición de Memorias de Paco, que además dentro de esta semana pasada, que ha sido la semana de actividades en torno a la celebración del Día Andaluz del Flamenco, pues nos permitía, ¿no?, participar dentro de esa agenda de defensa, de promoción y difusión de nuestra identidad, de nuestra cultura como es el flamenco, pues hacerlo en esta nueva sala de exposiciones y la verdad que fue un acto muy completo en el que tanto la directora regional, la directora del Instituto Andaluz de Andalucía, como también nos acompañó la diputada responsable de los fondos PROFEA, como también en representación de la Diputación Provincial, que es la que ha permitido la inversión de este equipamiento. Tenemos que recordar que esta nueva sala de exposiciones se financia a través del IDT, de fondos europeos, y que estamos hablando de un presupuesto total en que ronda los 114.000 euros y permite a Ubrique, que es un municipio, como todos sabemos, con inquietudes culturales importantes, pues completar también un equipamiento que podamos ir ofreciendo una mayor, ¿no?, oferta cultural. Y en ella pues también nos acompañó Juan José Telle, que era el comisario de esta exposición, un escritor también de algecireño, como lo es Paco de, o lo era Paco de Lucía, y que además ha escrito varios libros sobre este guitarrista flamenco de reconocido prestigio internacional y universal. Y entonces fue fantástico, fue la verdad que muy interesante, ¿no? Juan José estuvo explicando por encima detalles de la vida de Paco de Lucía y como ellos comentaban, ¿no?, para acercar un poco más la figura de Francisco Sánchez, que era su nombre, y ver, pues, hacernos una composición de cómo se habían ido aconteciendo los distintos hechos que resaltaron a lo largo de su vida, hasta llegar, por desgracia, a su fallecimiento en Cancún, si no recuerdo mal, ¿no? Es cierto que fue todo un acto muy completo, con un broche final de una actuación de Esperanza Fernández, una cantadora fantástica, y que estuvo acompañada por un guitarrista de aquí de Arco, y la verdad que nos hizo disfrutar muchísimo a todos los que asistimos a esta apertura de esta exposición y de este nuevo equipamiento, y como digo, un acto muy completo y que disfrutamos todos los que estuvimos allí. Pues eso fue el viernes. También el viernes, digo, porque hay siempre, ¿no?, colaboración por parte del ayuntamiento en este sentido, lo que fue la presentación del cartel del próximo Belén Viviente, y bueno, pues además una cita destacadísima, ¿no?, que va a llegar ya dentro de unas semanas, y es la cita estrella, ¿no?, en la Navidad de nuestra localidad. Así es, yo creo que la Asociación de la Plaza de la Verdura tiene sesiones siempre muy interesantes, pero hay una fecha a la que estamos todos los ubriqueños algo más pendientes, y es el conocer, ¿no?, la fecha definitiva de la celebración de este Belén Viviente, que hace su 15ª edición, y que nos suene, bueno, que sepamos ya todo que es el 12 de diciembre, cuando se celebrará el Belén Viviente, y fue la presentación también de este nuevo cartel con una fantástica fotografía de Luis, y bueno, la verdad que fue muy acertado también el que quisieran conmemorar ya los 15 años que llevan sobre sus espaldas la organización de este Belén Viviente, con un homenaje a los distintos niños y niñas, Jesús, que han pasado por este Belén, que ya desde luego a algunos se les notaba ya más grandecitos, ya como es lógico son 15 años, y algunos ya pues estaban ya casi medio hombrecitos, ¿no? Y mujercitas. Y la verdad que viernes también en ese sentido de expectativa, ¿no? De decir cuándo es, pues el 12 ya de diciembre, y con la fotografía fantástica de Luis Rodríguez. Y un apunte más, Isabel, recordaba que este viernes, si no me equivoco, el 20 de noviembre era la jornada en que finalmente se ponía como tope para ese proceso de participativo, ¿no?, en torno al documento de avance del PGO. Te quería preguntar, no sé si has podido ver, ¿no?, finalmente si ha habido mucha participación, qué movimiento ha habido al respecto, aunque imagino, claro, esto habrá que verlo con más detenimiento y además entregar los últimos el viernes, pero no sé, claro, si tienes un primer dato que ofrecernos. Sí, pues la verdad que en el registro de entradas se ha visto que hay varios escritos relativos a sugerencias del avance del plan, y luego con respecto también a esa novedad de elevar o haber ofrecido la posibilidad de que los ubriqueños y ubriqueñas opinaran sobre la ubicación del futuro recinto ferial. En eso estábamos, cuando la última vez que pregunté, creo recordar sobre el miércoles pasado, estábamos en torno a las 200 y pico votaciones. Y como tú bien dices, con respecto a la sugerencia, pues yo he visto numerosos escritos presentados en el ayuntamiento, y lo que no sé desde luego es su contenido. Sí. Ya en estos días, como tú bien dices, habrá que ya estarán dirigidos al área de urbanismo y tendremos que ir viendo la respuesta que el equipo redactor hará de esta sugerencia y seguir avanzando en esta tramitación del avance, que como todos sabéis, pues es un objetivo prioritario que tiene este gobierno. Yo sí quisiera, Juan Carlos, como hemos venido diciendo, claro, la exposición pública ha estado de mañana. Sabemos que es un horario muy restringido para las personas que trabajan o que tienen obligaciones, que no les permitía opinar en una sobre la ubicación de este recinto ferial, y vamos a intentar de estar en 5 o 6 puntos de Ubrique en los barrios, para que a partir de las 8 de la tarde los vecinos y vecinas de esa zona puedan acercarse en un momento e informarse, tener un encuentro con nosotros para explicar las grandes líneas del avance del plan general, y luego ya, si así ellos quieren, pues poder también opinar en una sobre la ubicación de este futuro recinto ferial. Y adelanto, por cierto, que la primera reunión va a ser el jueves 26, a las 8 de la tarde, en la sede social de la Asociación de Vecinos del Sacrificio. Así que allí será el pistoletazo de salida de estos 5 o 6 encuentros que queremos hacer en distintos puntos de Ubrique para intentar de acercar, ¿no?, lo que es la posibilidad de opinar sobre esta cuestión a la mayoría de ubriqueños y ubriqueñas. Recordemos además que se trata de un proceso largo, el que todo tiene que llevar, ¿no?, todo PGO. Y por tanto, bueno, pues se pretende aprovechar, ¿no?, estos primeros pasos para que, en definitiva, ¿no?, haya participación, que sea un documento de todo, ¿no? Exactamente, Juan Carlos, esa es la idea. Porque además, como tú bien dices, es un proceso largo, también en determinado momento, y ahora especialmente con carácter técnico también muy muy resaltado, pero creemos que desde primera hora, y así nos hemos esforzado para intentarlo, es que la gente esté al tanto de esas grandes líneas que van a marcar el Ubrique de los próximos 10-15 años y podamos ser partícipes de esa opinión, ¿no?, hacia dónde queremos ir como municipio en equipamiento, en servicios y en urbanismo. Y por eso estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para facilitar su conocimiento y hacer que la gente nos diga qué es lo que piensa, qué es lo que opina sobre aquello que desea importante, ¿no? Pues el PGO y ese documento de avance, un tema desde luego destacado. Y bueno, pues queríamos también hacer referencia al respecto, además de otra serie de cuestiones que hemos abordado dentro de lo que es la gestión municipal. Pues Isabel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues de momento, Juan Carlos, creo que nada más. Y además me están esperando, así que ya nos vamos a quedar aquí. Perfecto, exactamente, de quedarnos aquí. De acuerdo, pues Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras, y desde luego a los oyentes de Radio Ubrique. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, buenas tardes. Venga, un abrazo.